Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Sergio no está. ¿Sergio no está? Está de exámenes, muchacho. Entonces estamos tú y yo nada más. Tú y yo nada más. Tú y yo nada más y la audiencia. Me parece hermosísimo porque quizá tal día como hoy, hace dos añitos, empezó este programa en la misma situación en la que estamos ahora, ¿verdad? Tú y yo solos contra los micrófonos, con poca experiencia, menos virtudes radiofónicas. Además, tú eras un exjugador de fútbol vieja gloria que quería participar en radio para buscar un destino en su vida. Oye, no yo debe, era un exalcohólico. No desveles tanto dato sobre mi vida, que tampoco es necesario. Comenzamos en El Mentidero, una tarde más. Hoy tenemos balance final del Foro Social Mundial, al que asistimos el pasado fin de semana. Y las secciones de siempre. No está Sergio, pero nos apañamos. Comenzamos análisis de medios. Oye, ¿ha vuelto a empezar la canción entera? Sí, es que tenemos problemas técnicos. Es uno de los signos de identidad del programa El Mentidero, ya lo saben. Este CD se raya cada día más. Como Manu, chao. El Mundo, pedazo de portada, todo hay que decirlo. Pedazo de portada de nuestros amigos del Mundo, Pedro J. y compañía. La España insostenible. Increíble titular a toda página, con un montón de caras. Un montón de caretos, como se le dice en el mundo periodístico, de ciudadanos. Pérez, perito, 58 años de Badajoz, que dice: me desespero, pasan los años, pero a mi edad es difícil que me den un empleo. Petra Piñán, dependiente, 49, Valladolid. Me perjudica la experiencia. Quieren jóvenes a los que pagar menos dinero. Qué razón tiene esta mujer, ¿eh? Y bueno, y así pues hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caretos de estos ciudadanos anónimos. ¿Qué dice esta muchacha de 23 años, coetánea de nuestra edad y con cara de tan pocos amigos? Quería irme de casa, pero no puedo. Vivo al día y dependo de mi madre. ¡Hala! Bueno, hablan del paro. Hablan del paro, la España insostenible, el titular es grandioso, ¿no? Bueno, comencemos con el análisis sintáctico semiótico que puede brindarnos el mundo, como siempre. La frase del día es: la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente. Francisco Ayala. Se refieren a Zapatiki, yo creo. Puede ser. Siendo El Mundo. Y lo que me llama la atención es que hay un dedo. Hay un dedo aquí, en El Mundo. Hay un dedito. Sí. Hay un dedete. Encima de lo que es la bola verde esta, que no sé qué es lo que representa, porque un planeta desde luego que no lo parece. Y parece un dedo santo. Parece que es un halo de información santa alrededor del dedo. Es verdad. El dedete. Qué curioso. Me gustaría preguntarle a alguien del mundo qué significa el dedo. Igual es una campaña de promoción de algo. ¿De la masturbación femenina? No creo. Ala, ¿no? Eres un animal. Eres un animal completamente. Seguimos después de esta tontería de Cristian, como todas las tardes. Bueno, aquí empiezan con la sección opinión, a diferencia de otros periódicos, ¿no? El titular del editorial de Pedro J. es: de la economía sostenible a un país insostenible. ¿Cómo le gusta utilizar el término? Lo ha utilizado ya en portada y lo vuelve a utilizar en tercera página. A los del mundo también les encanta repetir imágenes, las reciclan muy a menudo. Y aquí vemos un país con sus frontericas, como si fuera una islica, con una parte cortada con unas tijeras. ¡Míralo! ¡Es Cataluña! ¡Cataluña cortada con unas tijeras! Nunca lo había visto en El Mundo, ¿y tú? Yo tampoco. ¡Qué curioso! Seguimos. Barreda, que es el presidente de Castilla-La Mancha, pide una inflexión y una respuesta. Resulta que Barreda, por lo que he leído en otros medios también, ha dicho que hay que reducir gastos, señores, y hay que reducir los ministerios. Eso ha sentado muy, muy, muy mal en el seno del gobierno. Hombre, lo de reducir los ministerios está bien. Porque, aparte de ser viviendas enormemente grandes, muchos son absolutamente inútiles, ¿no? Sí. Pero por otro lado, lo de reducir gasto a mí me suena como muy neoliberal, ¿eh? Cada vez que hay algún problema económico con la suficiencia del Estado, lo que se trata de aplicar es vamos a reducir gastos, y no sé por qué los gastos que se reducen siempre, los primeros son los de gasto social, la inversión social. Vamos a reducir gasto, que lo pagan los ciudadanos, a saco. Y no sé, no hay otros sistemas de ganar dinero. No se puede grabar costosamente a empresas ociosas, digo yo. ¿Bancos? No sé, es una idea. Ahí quedan tus ideas, Cristian, como siempre en el tintero. El PSOE dice que Aznar critica desde el rencor. Qué malo es el rencor, en la vida en general. Pero, ¿este periódico de cuándo es, Miguel? De hoy, miércoles 3 de febrero de 2010. Todo me parece reciclado. ¿Tú crees que los del Mundo han echado a toda su redacción de redactores y colocan noticias antiguas cambiándoles algunas palabras? Pues no lo sé. Tendríamos que preguntar también, ¿eh? Pero es posible, ¿eh? ¿Cuántas preguntas nos están surgiendo de leer El Mundo, eh? Es que es un periódico que te quiere hacer pensar. Leire Pagín, dos puntos. Entre Zapatero y Obama hay coincidencia de visiones. O sea que ninguno de los dos necesita gafas. Qué buena esa. Porque otra cosa... Montilla elimina las provincias catalanas. El Govern aprueba la ley que divide el territorio de la comunidad en 7 veguerías. ¿Qué es esto? No lo sé, pero teóricamente es una nueva estructuración territorial de la comunidad autónoma por una cosa que son en plan... ¿En plan qué? En plan comarcas, como conocemos nosotros más. Y lo que pasa es que no sé yo hasta qué punto eso pertenece a la información nacional o al Departamento de Rumorología y Noticias No Contrastadas. Seguimos con los espías, ¿sabes? Seguimos. Cobo ya no acusa al gobierno de Aguirre de haberle espiado. ¿Y ahora quién acusa? Dice, se montó un gestapillo. Ojalá sepamos quién lo hizo. Un gestapillo, qué palabra. Ojalá sepamos quién lo hizo, pero tú eres tonto, Cobo. Te lo estoy preguntando seriamente como amigo. Eres tonto. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te... Antes molabas. Mucho más cambiado. ¿Así de claro? Así de claro. Garzón dice que el Supremo le ha causado indefensión. ¿En qué sentido? Recurre la admisión de la querella por los pagos del EBSCH de sus actividades en Nueva York y dice que es cosa juzgada. Pues que dice que van a por él. ¿Que van a por él? Sí. Bueno. Él es juez, sabe cómo van esas cosas porque le ha ido a por mucha gente. Los populares llevarán al Congreso la prisión permanente revisable. Que en el lenguaje más sencillo y que puedan entender todos los ciudadanos es cadena perpetua. La cadena perpetua. Revisable. No sé por qué se está aprovechando un montón una serie de casos concretos criminológicos que siempre se han dado a lo largo de la historia en cualquier país para intentar promover de nuevo la cadena perpetua, que no comprendo muy bien para qué. Si se trata de que el sistema penal que tiene este país es de reinserción y de rehabilitación social, ¿para qué sirve una cadena perpetua? Es pura venganza. Pues sí, pero yo qué sé, están aquí a leches con la reforma penal ahora. Y esta gente que pide la cadena perpetua son como los mismos que defienden la pena de muerte. Es gente que no se da cuenta de que les puede tocar a ellos por un error judicial mañana. ¡Ah, amigo! Girarían las tornas, entonces. El Club de Fútbol Badalona renuncia al himno por la SGAE. El Club de Fútbol se niega a pagar un canon de 90 euros por cada reproducción. Noticias como estas han salido millones, ¿no? Es como repetitivo al máximo lo de las GAE. Sí, es como, al fin y al cabo ya sabemos todos que las GAE nos está haciendo la puñeta absolutamente todo el mundo que quiere poner algún ruido parecido a un sistema musical en cualquier parte. Pronto van a venir detectives de las GAE a cobrarnos dinero por escuchar música en nuestra casa. Tiene una sección en El Mundo, en la página 20, que se llama Otras Voces. Fíjate, Otras Voces. Dice, Otras Voces. Qué alternativo. Y entre las otras voces está Federico Jiménez Los Santos. Efectivamente, con sus comentarios liberales. Me gusta el título. Vivianeo y progreseo. Te puedes hacer una idea de lo que va el artículo, ¿no? No hace falta que lo leamos. No hace falta que lo leamos. Y este hombre siempre repite las mismas monsergas estúpidas. Sí, he dicho estúpidas. Nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Adiós. Atiende. La posibilidad de un encuentro entre Obama y el Dalai Lama ahonda el enfrentamiento. Yo ya había dicho hace mucho tiempo que estamos en Guerra Fría, ¿eh? Nadie me hacía caso. Yo digo todo lo contrario. Me parece que es que la gente, la venta de periódicos, la visión de noticias, la venta de merchandising defensivo, todo eso está decayendo desde que no hay una gran rivalidad entre dos superpotencias mundiales y se está tratando de promover ahora en plan China-Estados Unidos. Cosa falsísima, porque Estados Unidos está en las mejores relaciones que ha podido estar con China jamás. Ya no hace ni puñetero caso Taiwán, que era su antigua aliada. China tiene la mayor cantidad de deuda norteamericana acumulada en su haber. Si son amiguetes, son casi hermanos. ¿Qué vale, guerra fría va a haber? Si entre güeyes no hay cornadas, como decían en un chiste de Mafalda. Estados Unidos se dispone a abrir el armario de los militares. Ah, el armario a los militares, es que es un juego de palabras de estas que hacemos. El secretario de Defensa quiere acabar con la discriminación a los homosexuales. Ya lo intentó Bill Clinton en su momento. Y no... fíjate lo que dicen, ¿eh? El titular. ¿Qué te parece el titular? Muy del mundo, muy del mundo. Semioticable. Seguimos. Bueno, tienen un pedazo de suplemento que se llama Campus, que se supone que va sobre la vida universitaria, ¿no? Lo voy a tirar. Lo he tirado. Lo acabo de tirar. Lo ha arrojado contra el suelo vehementemente. Concorde, 10 años, un misterio. El proceso del accidente del avión supersónico se abre en Francia con dos versiones. Eso fue en 25 de julio de 2000. Yo no me acuerdo muy bien, ¿te acuerdas tú? Sí, era el primer accidente que tenía el Concorde en vuelo y curiosamente coincidió con un proceso de desmantelamiento de este avión que había estado muy pocos años operativo y que había sido el proyecto aeronáutico más caro de Reino Unido y Francia en el siglo XX. Y bueno, alguna gente se preguntó que qué curioso... Se dio por pensar, ¿sabes? Que qué curioso era que hubiese un accidente de un avión como este justo 2 años antes de desmantelarlo. Ahí queda eso. ¿Qué supones, como siempre? Muchas cosas. El desempleo no encuentra freno. Este es el tema de portada, que lo ponen en página 34 en sección economía, porque al final... ¿Cómo era eso? Es el dinero, estúpidos. Sí, es la economía, estúpidos, decía de hecho. Clinton... Bueno, 3 páginas, 3 millones de personas cobran ya el seguro del paro. Los mismos personajes que salen en portada vuelven a aparecer aquí, eso sí, en blanco y negro, diciendo las mismas frases. La receta para España del FMI. ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Cuálo? Bajar los salarios. ¡Hala, atiende! ¡Venga! ¡Venga, dale! Baja los salarios. Hay un chiste muy bueno de Manel en El Público esta semana. Sí. Que en realidad no es ningún chiste, es una representación perfecta de la realidad de forma caricaturesca, que resulta gracioso porque es como la vida misma. Aparece un empresario, vestido con atuendo típico de empresario, con sus gafitas de sol y su traje, y mientras tanto hay una obrera detrás que está trabajando en una especie de cadena de montaje, y mientras tanto le está diciendo, lo que hay que hacer es reducir los sueldos, abaratar el despido, reducir los seguros de seguridad social, quitar las concesiones sociales, y por supuesto, promover el amor a la empresa, que no sé por qué los trabajadores no tienen ningún amor a la empresa. Claro que sí. Es amor. En realidad, todas esas son las exigencias reales que tiene la patronal en este país. No es gracioso. ¿Tú tienes amor a tu empresa? No. Penélope Cruz vuelve a soñar. La han vuelto a nominar para los Oscars. Y sale aquí una foto bastante curiosa, con los ojos cerrados, como soñando, ¿eh? Se lo han currado aquí. El maquetador y el redactor se han puesto de acuerdo. ¿Cómo pueden nominar tantas veces al Oscar a esta señora? Pues no lo sé. No lo sé. Aquí están también los premios al premio Valle Inclán de Teatro. Un montón. Albert Badella, Nuria Esper... El hecho de que ocupe toda una página en la sección de cultura no tiene absolutamente nada que ver que estén concedidos por una editorial vinculada al mundo. Dice Vicente Aranda, director de Luna Caliente, una película. Si tengo que elegir, prefiero la verdad al feminismo. No entiendo muy bien el titular. Yo tampoco. Habría que leerse el artículo, pero no nos da tiempo. Elmundo.es, el quinto mejor digital del mundo. ¡Hala! Porque lo han dicho ellos. Y con eso cerramos. Ha quedado claro. Seguimos en el metidero. Que comience la acción de este mundo. Ser espectador. Que alguien Sosai, su tipo romano, con forma de muslo y como gladiador. Un ser imbécil de género humano que mi nombre mata sin contemplación. Como excusa en tu piel una fresquera, la ambición, poder y la nación. Por algo soy yo, por algo soy yo, yo. Vivo en un eterno dolor. Bebo la cerveza del bendito día. Vivo en un infinito vestido. Todo el santo día en mi frío celestial. Vivo en un eterno dolor. Bebo la cerveza del bendito día. Seguimos en El Mentidero, sección inquisitorial, Santa Inquisición, Cristian Zampini. Ya sé a quién, me parece que ya sé a quién vas a quemar tú hoy. ¿A quién? Yo creo que sí. Yo bueno, creo que sí lo sé. ¿Lo primero qué? Lo has nombrado antes en forma burlesca. ¿Lo he nombrado antes en forma burlesca? Y empieza por Z. ¿Qué haces? Empieza por Z. ¿Se me oye bien? Con ese micro no se te oye bien. Con ese sí te oye perfectamente. Con este no se me oye perfectamente. Me oigo con vocoder. Se te oye perfectamente, Cristian. Dada la situación actual que tenemos, con cerca de un 20% de paro y aumentando de forma galopante, todos los políticos y sabiondos del tema económico que nos han llevado a esta crisis desatada tratan de establecer recetas para atajar todo, los problemas. ¿Recetas como de cocina? No, recetas como de conjuros vudú, porque es a lo que más se parecen. Y en este caso, nuestro querido presidente Zapatero nos viene con una idea magnífica. Con un 20% de paro, cientos de miles de jóvenes desempleados y una situación insostenible, decide aumentar la edad de jubilación mínima hasta los 67 años. ¡Hasta los 67 años! Me da miedo. Increíble. ¿A quién se le ha ocurrido semejante idea estúpida? 67 años son 2 años más en ese momento. Es como perder el 30% de las facultades laborales que puede tener una persona. Es terrible. Terrible. Y además, en esta situación en la que tenemos un 20% de paro, he visto a gente en el metro vender pañuelos, joven, que podrían estar ahora mismo trabajando en cualquier cosa, que podrían estar labrándose un futuro y tienen que estar vendiendo pañuelos en el metro. ¡Estáis acabando con nosotros! ¡Qué panorama más apocalíptico! ¡Apocalíptico! ¡Catastrófico! Y ellos con 67 años como edad mínima de jubilación. En esta situación uno se plantea ¿para quién trabaja el actual gobierno? ¿Qué insinúas? Muchas cosas, como siempre. Pero bueno, como no podemos hacer acusaciones de ese tipo directamente porque no tenemos los datos suficientes y seguramente sean inalcanzables... Porque están bajo cuerda. O porque nos lo tiene que dar algún garganta profunda del momento. Si hay alguna garganta profunda escuchándonos... Por favor, que nos llame. Que irrumpa en el programa ahora mismo. Eso es así. Y bueno, la condena a la que vamos a enviar a Zapatero va a ser nada más y nada menos que trabajar hasta los 67 años hasta que mejore toda la economía. ¿Cómo? Realizando él todas las labores de trabajo que no pueden cumplir los parados. Que lo sepa, Zapatero. ¿Qué te parece? Change my mind. Hey, in a funk, in a rhyme. Record is back than I used to be. Change my ways as you can see. I'm in the mood, so don't confuse. Decide to do it right this time. This time. Don't be the fool, no lying. Let it go, for be denying. ideas from a different kind. Maybe fight the opinion surrounding. Please respect my new frame. Coming back for another game. Doing my best, snazzy dress. Do you like it? Do you like it? Seguimos en el mentidero, tiempo de manifestódromo, no tenemos nuestra sintonía original, por lo que he dicho antes, porque Cristian nos ha traído los CDs. Catastrófico, apocalíptico. Batacazo. Es el programa más apocalíptico de la historia, yo creo. Bueno, ha habido también algún otro bastante importante. Manifestaciones, para el viernes 5 de febrero tenemos una manifestación en la Puerta del Sol bajo el lema Por la Libre Decisión de las Mujeres. Convoca el colectivo feminista revolucionario. Está bastante claro, ¿no? Viernes 5 de febrero a las 7 de la Puerta del Sol. A la misma hora tenemos antes por la mañana tenemos a las 12 del mediodía en la Embajada de Serbia, en la calle Velázquez número 162, una manifestación convocada por la Confederación de Sindicatos Iniciativa Anarcosindicalista, ASIAIT y la CNT. El metro de la Embajada de Serbia es República Argentina y la manifestación es en protesta, en apoyo a 6 trabajadores anarquistas que fueron detenidos en aquel país, ¿no? En Serbia. Metro República Argentina, Cruz del Rayo, Avenida América. Cristian, yo no hago bien esta sección. Pero ¿por qué me has dejado hacerla a mí? Porque se nos ha acabado el papel y tienes que hacerlo desde un monitor. No estamos bien en este momento con las nuevas tecnologías, ¿eh? Estamos fatal. El sábado por la mañana, a las 12 horas, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad en Madrid, CAS, convoca una manifestación por la petición de un centro de salud en Aluche. Convoca conjuntamente con la Asociación de Vecinos de Aluche. CAS en este caso apoya la convocatoria, que es de donde nos ha llegado la información. Es el sábado 6 de febrero a las 12 horas, desde la calle Tembleque hasta el Solar, ahí en el barrio de Aluche. Todos los vecinos del barrio de Aluche o todos los implicados en la coordinadora que acudan por allí. Y por último, pero no menos importante, de hecho es la que más nos afecta y de la que probablemente hablaremos la semana que viene aquí en El Mentidero, es el próximo martes 9 de febrero, si no me equivoco, a las 12 del mediodía también, ante las puertas del Senado. El lema principal, los convocantes es la unión de radios comunitarias, diversos colectivos de medios de comunicación comunitarios, en protesta por la reforma de la ley audiovisual que pretende aprobar el gobierno. Y que nos deja fuera de muchos derechos que creemos que tenemos como medio de comunicación, ¿no? De todas formas, hablaremos en profundidad de este tema, que es bastante complejo para los que no entienden de cómo funciona el sistema radiofónico en nuestro país. Hablaremos en profundidad, intentaremos explicar todo el próximo miércoles. Estaremos allí el martes con los compañeros en las puertas del Senado, así que todos los interesados ya saben dónde acudir. Y seguimos en El Mentidero, no hay más. Yo creo que está bien, ¿no? Van retomando la actividad a la calle. Hombre, 4 manifestaciones está bastante bien. Últimamente estábamos un poco apocopados. Que por cierto, ha triunfado, parece ser, nuestra convocatoria de reivindicando el verano, ¿no? Porque sí, hace un poco de calor. A pesar de que no nos manifestamos, parece que nos oyeron. Las autoridades medioambientales se han decidido establecer el calor de nuevo. Y estamos de manga corta incluso, fíjate. Increíble. Seguimos. Las caras son sentadas en el portal. Seguimos en el mentidero. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Barbudo, uno de los portavoces del Foro Social Mundial que se celebró este fin de semana, del que ya hemos hablado. Carlos, ¿me escuchas? Sí, hola, Miguel. Buenas tardes, a ver si te escuchamos nosotros bien, un poco más alto. Buenas tardes. Perfectamente. Pues vamos a ver, así un poco vas a comentarnos brevemente qué balance hacéis desde la propia organización del foro. Muy brevemente el balance general, la sensación general, ya le entramos un poco más en materia. Hombre, pues el balance que hacemos en general es muy muy positivo y también muy esperanzador. Hay que tener en cuenta que por este foro han pasado cerca de 3.000 personas, que han participado en casi 80 talleres, que han tratado distintas temáticas y en todos se ha visto la necesidad de ir profundizando en la articulación de distintos movimientos sociales, conectar distintas luchas, para así ganar mayor fuerza y visibilidad. Uh-huh. Y bueno, podemos considerar la participación, tenemos algún tipo de cifras, ya sabéis que a los periodistas nos gusta mucho lo de las cifras. Me comentaban el sábado en la manifestación que unas 2.500, ¿no? Es más o menos... Sí, en la manifestación calculamos que pasaron en torno a unas 2.500 personas y en general en lo que son los... por todo el foro, casi 3.000. Uh-huh. Fue bastante potente, el Instituto López de Vega se llenó y el Patio Maravillas también tuvo una muy buena acogida. La inauguración que hicimos en el Paraninfo reunió a casi 500 personas, completándose prácticamente todo el aforo. Uh-huh. Y la participación ha sido muy muy interesante. Tú te pasabas por el López de Vega algún taller y veías que muchos de ellos estaban a rebosar. Que no, sí, sí, incluso no faltó espacio, puede ser, ¿no? Pues casi, casi. La verdad es que estamos dando un salto bastante cualitativo y en este tercer año la asistencia ha ido creciendo hasta llegar a unos niveles que incluso nosotros mismos no esperábamos. Y eso, que por otro lado tenemos que no hemos tenido una repercusión mediática, pues, bueno, ha sido prácticamente nula, no nos han sacado ninguno de los medios generalistas. Pero eso yo creo que es algo positivo, es decir, teniendo en cuenta la participación que ha habido, porque lo que nos muestra es que el foro se está dotando de una legitimidad y de un respeto entre los distintos movimientos sociales de Madrid que le certifican como un espacio de referencia a nivel madrileño y yo diría que casi también estatal, porque... Sí, mucha gente de fuera se acercó, ¿no? Sí, se ha acercado mucha gente de fuera, incluso ha venido mucha gente de otros puntos del mundo. Contamos con la participación de Paul Nicholson, el actual coordinador internacional de Vía Campesina, una de las organizaciones que fundaron el Foro Social Mundial. Claro, porque bueno, para los oyentes que aún no sepan lo que es el Foro Social Mundial se crea en Porto Alegre, en Brasil, como contraposición al Foro Económico Mundial de Davos, y desde hace 3 años, si no me equivoco, se está celebrando localizadamente. Leía hoy en el periódico público, que sí que ha sacado algo sobre el de Porto Alegre, que los propios creadores del foro se debaten entre lo bueno y lo malo que tiene esta deslocalización. ¿Cómo lo ves tú? Porque sí que a lo mejor la gente tiene mayor acceso a lo que son los talleres y a las reuniones sobre los movimientos sociales, pero a lo mejor el impacto mediático por el volumen de gente es menor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, el impacto mediático es considerablemente menor, pero bueno, tampoco tenemos que obsesionarnos con llenar las portadas de los diarios. Yo creo que se deben compaginar ambos modelos. Lo que permiten los foros descentralizados es que se concentren en un mismo espacio más local, más cercano, distintos colectivos e intercambien una experiencia muy necesaria y que muchas veces no se conocen incluso dentro de una propia ciudad como en Madrid, que a veces parece que es muy pequeña y que todos nos conocemos, pero después nos damos cuenta que no, que hay mucha gente moviéndose que no tenemos conocimiento de ello. Y estos espacios le permiten articular movimientos y luchas mucho más concretos y generar nuevas dinámicas. Si a esto le sumamos que es compatible realizar foros sociales mundiales centralizados, nos permite un mayor diálogo entre lo local y lo global, porque los foros sociales mundiales centralizados permiten que haya una representatividad de distintas luchas a nivel internacional en un marco también muy interesante, porque las luchas concretas locales no tienen sentido muchas veces si no las conectamos con procesos más amplios que ocurren a nivel internacional. Para seguir con esta conexión, con esta comunicación entre los diferentes movimientos sociales, ¿tenemos que esperar al siguiente foro del año que viene o hay más mecanismos para de que la propia asamblea del foro y los diferentes movimientos sociales se encuentren? ¿Cómo está la situación? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Porque ya ha pasado el foro. El foro es como en los encuentros, los talleres, es como la parte más visible del foro, pero hay que entender el foro en su doble sentido, en sus dos dimensiones. Una es el evento que se celebró el fin de semana pasado, y otro es el proceso de articulación que se va dando entre los distintos movimientos sociales. Nosotros iniciamos este proceso claramente, de una manera ya muy decidida, con la segunda edición. Se decidió tomar como eje central de trabajo el tema de la crisis sistémica y dio lugar a un proceso muy interesante, lento pero muy esperanzador, que uno de los puntos más visibles fue el manifiesto de 8 puntos contra la crisis, sí, que nos indica cómo, a pesar de la complejidad y la pluralidad del proceso, los distintos movimientos son capaces de ir encontrando poco a poco esos valores, esos puntos que les son comunes e ir trabajando desde ahí. Eso por un lado, que se traduce en que sigue viva la asamblea de movimientos sociales entre foro y foro y desarrollar distintos ejes. Pero también hay que tener en cuenta las conexiones que se dan dentro de los propios talleres. Por ejemplo, tienes un taller sobre el modelo de ciudad que quieres, pues ahí permites que distintas organizaciones que a lo mejor no tenían como un punto específico de su trabajo el modelo de ciudad, pues sí, le permite dar su opinión y su punto de vista sobre un tema tan necesario como es repensar el modelo de ciudad que queremos e ir trabajando. Y surgen distintas redes dentro de los talleres que no necesariamente implican a todas las organizaciones que están participando en el foro, pero sí permite que estas organizaciones se empiecen a articular y vayan avanzando un tema concreto. O sea que es un proceso que muchas veces no es tan visible como el propio foro, pero que es muy necesario, porque sin esta pequeña articulación después no podría darse el salto de a organizar un foro entre 150 organizaciones y que todo vaya tan bien, que haya ese ambiente de trabajo tan esperanzador. Sí, sí. Bueno, pues para ir concluyendo ya, Carlos, tendremos foro, ¿no?, el año que viene, o sea... Pues eso se tiene que debatir en la próxima asamblea, porque hay rumores de que como el próximo foro social mundial centralizado será en Dakar, aquí hay mucha gente en Madrid que tiene interés en ir. Entonces va a estar un poco en el aire. Desde luego, si no tenemos foro, tendremos otro evento parecido o incluso pasaremos a hacer el foro en otras fechas. Pero lo que es seguro es que seguiremos trabajando y seguiremos luchando. Pues muchísimas gracias, Carlos, a seguir trabajando y todo nuestro apoyo desde Radio Almenara y desde la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Así muchísimas que gracias. Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un saludo. Hasta luego. Alerta, despierta, actualiza mi frecuencia, sintoniza tu conciencia, la onda rebelde que ya se va notando poco a poco como crece, la onda latente de la revuelta, de vuelta a la lanza, de los suburbios que flotan en el ambiente, el calor de los disturbios, siente como fluye, como corre por tus venas, el ritmo turbio, de las aceras a que espera, sal de la fila, cruza la línea, asesina del sistema, la cuerda floja en que caminas a ciegas, la cuerda floja en que caminas a ciegas. Un, dos, tres, salta sin red, la bomba contrainformativa estalla otra vez. Bajo tus pies, entra en tu ser, la metralla clandestina que te haga comprender. Ponte el molotov, arde en la voz, que enciende la mecha de la insurrección. Seguirás cara de cañón de la realidad, cabeza de turco de la sociedad. Es el precio que has de pagar por luchar, por soñar, por cerrar los barrotes de la imaginación, por andar por la senda de la rebelión. Por cerrar los barrotes de la imaginación, por andar por la senda de la rebelión. Un, dos, tres, salta sin red, la bomba contrainformativa estalla otra vez. Bajo tus pies, entra en tu ser, la metralla clandestina que te hará comprender. Un, dos, tres, salta sin red. La metralla clandestina. Bueno, ahora le tocaría a nuestro gran compañero Sergio, que está estudiando. Le deseamos mucha suerte con los exámenes de febrero, que siempre son tan molestos. Y fríos, aunque haga calor. Entonces nos tenemos que inventar una sección. Esto es así, y nos la hemos inventado hace media hora, una hora. No engañamos a nadie, somos transparentes y claros. Y esta nueva sección se llama, Cristian, el Departamento de Rumorología y Noticias No Contrastadas de Cristian. Ahora debería sonar una cuña que dijese ¡rumores, rumores! Ustedes imagínense que Rafael Acarra. El próximo día la tendremos. Bueno, en el Departamento de Rumorología y Noticias No Contrastadas queremos hablar de todos los dimes y diretes que se dan en los bares, en la calle, entre colegas, en los bancos comiendo pipas o bebiendo cervezas. En los mentideros, exactamente. El Departamento de Rumorología y Noticias No Contrastadas es el mentidero en su plena esencia. ¡Bien! Y llegamos con una primera noticia bastante candente en el tema deportivo atlántico. ¿De deporte vamos a hablar si aquí nunca hablamos de deportes? En realidad no vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de derechos laborales y deportistas. Porque resulta que debido a los convenios laborales que tienen los jugadores de baloncesto norteamericanos y extranjeros que juegan en Norteamérica, como Pau. Yo iba a decir Sergio, pero si tú me vienes con Pau, ¿siempre vamos a las estrellitas o qué? Bueno, pues, Sergio es un gran jugador. Sergio Rodríguez, venga. Bueno, el caso, además, le va a afectar más. Le va a afectar mucho más porque él cobra porque cerca cobra del mínimo. Menos. Exacto. Bueno, en 1999 se produjo una primera huelga de jugadores a la que se respondió con un cierre patronal. Los dueños de las franquicias echaron a los jugadores a la calle y los dejaron en pelotas un poco hasta que vieron que se estaban quedando ellos sin dinero porque no había showtime. Recuerdo levemente. Terminaron cediendo bastante las dos partes hasta que llegaron a un acuerdo que se prorrogó durante 6 años. Pasados esos 6 años, en el 2005 empezaron a volar buitres encima de los pabellones de baloncesto, pero decidieron lavarse un poco las manos y prorrogar el contrato durante otros 6 años. Llegados a este punto, se acerca la temporada 2011-2012, en la que se debería volver a negociar el convenio colectivo, y parece que no hay acuerdo. Bueno, pero no hay acuerdo ahora, puede haberlo luego, ¿no? ¿O qué? Posiblemente no, porque actualmente las franquicias se destinan un 57% de su dinero a pagar a los jugadores. Tengan en cuenta que no todos los jugadores de la NBA son Kevin Garnett o Tim Duncan, que cobran cerca de 120 millones de dólares por contrato, sino que la mayoría de los jugadores cobran un sueldo medio de obrero, hasta 50.000 dólares por jugar en la NBA. Y eso la gente no lo sabe, es bastante importante porque es cuestión de vida diaria. Uh-huh. Hablando de 57% del dinero destinado a los jugadores, hablamos de una cantidad bastante importante y quizá uno de los sistemas más justos de pago a los jugadores, dado las cantidades de dinero que mueve ese deporte en Estados Unidos. David Stern, debido a la crisis y a que la situación de la NBA no es muy buena, quiere reducir ese dinero al 43%. ¿Sabes lo que supondría? 30% menos de sueldo mínimo a cada uno de los jugadores. Increíble, ¿eh? Mucho dinero, ¿no? Parece que va a haber una huelga ahí. Nosotros desde el mentidero auguramos que no habrá temporada 2011-2012. Así somos, nos la jugamos. Y ya está, y no hay baloncesto en NBA. Exacto. Y Pau Gasol y compañía, ¿qué hacen? No juegan. Se volverán a Europa, como hizo Nico Van Exel. Ahora mismo debería sonar pam pam, ¡rumores, rumores! Ustedes imagínense que es Rafael Acarra. Esto lo tendremos con medio muchos más técnicos la semana que viene. Se lo garantizamos. Bueno, el siguiente rumor viene a colación de la presidencia española de la Unión Europea y es que al parecer entre las celebraciones que se han hecho de esta presidencia española se han hecho unos cuantos eventos artísticos a lo largo de todo, de toda la Unión. No me atrevo a llamarlo continente, no me atrevo a llamarlo Estado, no me atrevo a llamarlo de ninguna manera, es la Unión Europea. El caso es que... Es un supraestado, que lo hemos estudiado. Los ciudadanos de Bruselas están proponiendo y firmando un manifiesto en el que desean expulsar a España de la Unión Europea. Eso es mentira. Eso es real como la vida misma. Eso es mentira. El motivo, lejos de ser el paro o la situación económica de nuestro país, el motivo en realidad es que entre los eventos celebrativos artísticos... Agatha Ruiz de la Prada ha tenido la brillante idea de disfrazar al Manekenpis de Bruselas con globitos de colorines. O sea, el Manekenpis de Bruselas está disfrazado con globitos. Con globitos de colorines que le tapan todo, todo. La gente va ahí a retratarse junto al niño meón más famoso del mundo y se encuentran con que Agatha Ruiz de la Prada le ha asesinado visualmente. ¡Le ha asesinado! ¡Agatha, déjalo! ¡Déjalo! Ya sabemos que haces estas cosas porque nos odias. ¡Pero déjalo! ¿Y cómo van las firmas? Las firmas van bastante deprisa y de manera preocupante. Cerca de medio millón de ciudadanos bruselitas. No, en realidad, ¿no? Real como la vida misma. Los ciudadanos de Bruselas están muy enfadados con los españoles por permitir seguir viva a Agatha Ruiz de la Prada en el mundo modístico. ¿Y si entramos en una guerra con Bélgica por Agatha Ruiz de la Prada? ¿Y qué pensará Pedro J? Quizá Pedro J está detrás de todo esto. ¡Oh! Pedro J quiere una guerra. ¿Y por eso le ha dicho a Agatha Ruiz de la Prada que estropee el monumento de Bruselas? A esa guerra contra Bélgica, nuestros valientes muchachos llevarán uniformes diseñados por Agatha. Esperamos que no, serían un blanco fácil. Y ahora tendría que sonar... ¡Chan, chan! ¡Rumore, rumore! ¿Tercer rumor? Bueno, el tercer rumor sería que la película Manolete, de Vicente Aranda, que teóricamente se había quedado completamente en el dique seco, habría sido vendida a unos estudios norteamericanos que reeditarían la película, pero con una fase como... Manolete el Torero, estamos hablando, Manolete, ¿no? El Torero. Hicieron una película en el año 2006 con Penélope Cruz y Adrien Brody, que teóricamente iba a ser un pepino en la mayor superproducción de la historia de España. Yo ¿En no qué visto. Quedó? En un almacén. Yo no la he visto. Guardando polvo. En postproducción eterna. El caso es que parece ser que un estudio norteamericano está interesado en comprarlo y relanzarlo, con lo que la mayor producción de la historia del cine español se convertiría en una producción de desecho de segunda clase de un multicine norteamericano. ¿Qué les parece? ¿Así va el cine español? Eso es otro rumor. Eso es otro rumor. No está confirmado. Tampoco me gustan más los otros dos. Este me ha dejado más frío. Bueno, pero porque tú no has participado en la producción, como sí que ha hecho la mitad de los licenciados en comunicación audiovisual y cine. ¿Tú has participado en la producción de Manolete? No, yo no soy licenciado en comunicación audiovisual y cine. Ah, pues entonces. Yo soy licenciado en periodismo. Bueno, es lo que tiene. Volvemos en un minuto. Esperemos que os haya gustado la sección. A mí me ha gustado. Yo pensaba que no íbamos a tener semiótica divertida porque no está Sergio, pero como este programa es así de improvisado y de dinámico, pues a Cristian va a hacer la semiótica divertida. Ahora sí, no tenemos cuña, así que empieza ya. No, eso sí que no puedo imitarlo, es demasiado complejo. No soy una gramola andante, señores. El otro día vi una película que era tremendamente mala, que hablaba acerca de baloncesto universitario, y se me ocurrió que qué malas son las películas que hablan de deporte. En general. En general. Excepto Carros de Fuego, Ganar a cualquier precio. Hay que ver la nueva de Clint Eastwood. Habrá que ver la nueva de Clint Eastwood. Habla de Rugby. De Rugby, que es un tema que no se suele tratar mucho y que, como lo mezcla con política y con la situación social de Sudáfrica, seguramente está interesante. Pero ahora vamos a hacer un repaso a los grandes batacazos que ha habido en la historia del cine deportivo. En Estados Unidos está muy dado eso de hacer cine épico acerca de sus deportes favoritos, excepto el béisbol, que no tiene mucha cinematografía. Sobre todo fútbol americano y baloncesto. Hay muchas películas. Y bueno, las de hockey, pero para niños. Somos los mejores, somos los peores, vuelven los patos, etc. Allá por 1997 se estrenaba Un domingo cualquiera, una obra maestra de Oliver Stone que hablaba acerca del fútbol americano sin tapujos, poniendo a colación absolutamente todo, la presión que hay para los jugadores veteranos, la utilización mercantil de personas como si fueran esclavos, la cantidad de drogas que se mueve en ese mundo, absolutamente de todo. Para responder, Tom Cruise se sacó de la manga un proyecto un poco absurdo que es Jerry Maguire. Ah, me acuerdo. Son muy de money. Sí, muy de money. Bueno, vaya batacazo de película. La han visto, señores. La han visto. Ese niño tiene una cabeza que pesa por lo menos 8 kilos. Y lo está repitiendo durante toda la película. ¿Qué? ¿Era un chiste? Vamos a coger a un niño cabezón para que hable el peso de la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan crueles? Ese pobre muchacho ahora está traumatizado. Ya no hace películas, ya no hace nada. No sale de su casa porque sabe que es cabezón. Y Tom Cruise, por favor, no intentes aparentarse el alto. No intentes aparentarse el alto. Estás al lado de gente que hace de jugadores de fútbol americano y de baloncesto que son enormes. Y tú intentas parecer tan alto como ellos. Se nota que llevas zancos y a veces que te sientas encima de taburetes. Y es un tapón. Y es un tapón. Eres ridículo. Bueno, quiero pedir disculpas a Tom Cruise porque sé que este tipo es de esos que te pone una demanda por nada. Bueno, el fútbol americano quedó bastante trastocado en esta película, en la que también se trataban algunos otros deportes, pero muy por encima, como el baloncesto. El baloncesto tiene la curiosa característica de que cada película que se hace con el tema de baloncesto es una excusa para que aparezcan jugadores de baloncesto de verdad intentando ser actores. Mola. Space Jam, mola. ¿Vas a hablar de Space Jam? Hablemos de Space Jam, que es curiosísima porque dicen la película de Michael Jordan con dibujos animados. ¡Se equivocan! No es la película de Michael Jordan con dibujos animados. Es la película de la NBA al completo hablando de dibujos animados. Es muy buena. Charles Barkley, Patty Dewin, Tyrone Box, un elenco de estrellas. Son Bradley. Larry Bird. Increíble, increíble. Increíble. Incluso sale Bill Murray jugando al baloncesto. Bill Murray, sí. Que sí, no es moco de pavo. Ese hombre podría haber sido jugador franquicia de cualquier sitio. ¿Te vas a meter con ella? No, no me voy a meter con Space Jam. Me voy a meter más con el palo Eddie. ¿A qué viene Eddie? ¿Eddie cuál es? Eddie es una en la que Whoopi Goldberg, que es una aficionada de los New York Knicks, de repente cumple su sueño de la noche a la mañana de convertirse en la entrenadora de los Knicks, y no solo eso, los lleva hasta los playoffs. Me hace muchísima gracia los jugadores que te ponen, que son jugadores tipo de lo que habría en la NBA, aparte de los cameos, una vez más sale Tyrone Box lesionado, sale Dennis Rodman insultando a Eddie, salen un montón de jugadores. Sale Gary Payton jugando contra el jugador franquicia de los New York Knicks ficticios que aparecen en esta película, que se llama, atentos, Stacy Payton. Stacy Payton habla de sí mismo en tercera persona como... Mola. Como lo más pretencioso que hay en el mundo. La pregunta es, ¿de dónde se sacaron esta idea? Una señora va a un pabellón de baloncesto, se pone a chillar y la nombran entrenadora. Entonces, ¿qué harían con el fútbol? Buah. ¡Madre mía! 80.000 entrenadores por jornada. Es increíble. Podrían hacer una de esas trasladada a la selección española de fútbol, ¿no? Sí, sí, se podría hacer. Seguramente, dado los entrenadores que se contratan últimamente, creo que es el siguiente paso. Porque en selecciones juveniles hay cada elemento... ¿Y por qué no se hacen películas de deporte? No se hacen muchas películas de deporte en España, ¿eh? Recuerdo Días de Fútbol, pero bueno, es de deporte de barrio. Sí, lo trata transversalmente. Sí, no tiene mucho películas de fútbol. Ah, bueno, la del penalti más largo del mundo. Vaya montón de mierda de peli. Ese es mi resumen de el penalti más largo del mundo. ¿Te acuerdas que la vimos en la facultad? El preestreno. El preestreno. El preestreno. Gratis. Increíble. No, yo no habría pagado por ver esa película. Ya. De hecho, no quiero ni volver a verla gratis. Terrible. Vaya tostón. ¿Cómo se les ocurrió hacer una película como esa? Bueno, la saga Goal, que viene a ser como la versión británica con fútbol, por supuesto, soccer para los americanos, de lo que sería una película épico-deportiva norteamericana, trata de las vivencias de un jugador profesional de fútbol que es la estrella del Newcastle, y en la segunda película viene a jugar al Real Madrid. Cierto. ¡Al Real Madrid! ¿Cómo se les ocurre? ¿No saben que han perdido la mitad del público de este país? Todos los aficionados del Barça van a boicotear esa película. Estos ingleses. Supieron hacerlo bien en Inglaterra. Cogieron al Newcastle. A ese equipo a nadie ni le va ni le viene. Es como el Newcastle. Ah, pues mira, no nos cae ni bien ni mal. Como tampoco sirve para nada el equipo. Ya, pero es que en España, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucho, que hay la mayoría de equipos a alguien le van a caer mal. Ya, pero no sé, podían porque hacer algo realista, que se fuera al Espanyol o al Sporting, no sé, más cercano al público español. Pero no te vayas al Real Madrid, muchacho, no te vayas al Real Madrid. Es otra película en la que los jugadores que aparecen compartiendo plantilla con el protagonista son graciosísimos por lo tópicos que son. Aparece el brasileño Estrellita, aparece... Bueno, épico, épico. Hay que verla para entender hasta qué nivel de ridículo llega una película británica intentando hacer épico deportivismo al estilo americano y encima con partidos de fútbol rodados. No hay cosa más falsa que un partido de fútbol rodado. Y no comprendo por qué, porque el fútbol americano parece espectacular en las películas americanas. Ves un domingo cualquiera y dices, ¡Dios mío, soy de los Giants! Pero el fútbol es ridículo. Se les ve en todo momento que no saben jugar. A lo mejor los americanos también ven que los actores no saben jugar en las películas de fútbol americano. ¿Crees que es posible? Pues no lo sé. Yo solo creo que me estaba acordando de las películas de hockey sobre hielo, de los patos poderosos. Los patos poderosos, increíble. A mí esas me encantaban. Pero bueno, para concluir este breve repaso, brevísimo repaso a deporte y cine, no dejar de recomendar Un domingo cualquiera, que en serio es muy interesante. Es un peliculón. Yo no la he visto, la veré, venga. Lo único que tiene surrealista es que Cameron Díez es la presidenta del equipo. Para los oyentes que no me ven, estoy haciendo un gesto de extrañeza absoluto, en plan Bill. No, según parece, es la hija del dueño de la franquicia que hereda el equipo, según te cuentan. Uh-huh. Que son los Miami Dolphins, los delfines de Miami. ¿A quién se le ocurre poner los nombres? Pero ese nombre existe, ¿eh? A las franquicias de fútbol americano. Son ridículas, los delfines de Miami. Así son los americanos. Nos vamos a ir... Si te parece bien, Cristian. A mí siempre me parece bien. Nos pueden escribir elmentideroalmenara@gmail.com. Nos pueden leer y escuchar en el blog elmentideroalmenara.blogia.com. Y pueden llamar a la radio 91-315-1112. Y vamos a dejar con un tema de un grupo madrileño que se llama Niño Malalengua, que creo que los hemos puesto alguna vez. Se presenta en su nuevo disco, Pan y Cotidiano, que fíjate lo que te digo, Cristian, tiene una cosa muy curiosa, porque han sacado una edición limitada con un videoclip en tres dimensiones y te regalan las gafas. ¿En tres dimensiones y te regalan las gafas? ¿Has traído gafas? No, no he traído gafas y tampoco he traído el videoclip porque no lo tengo, porque lo podemos comprar el mismo viernes. Por 10 euros tienes derecho al concierto y al disco en edición limitada. O sea, me parecen precios bastante razonables. Pero bueno, es curiosa la idea, ¿no? Veremos cómo sale lo del vídeo en tres dimensiones. Niño Malalengua con una canción que se llama Asesinador de Papel, que será el primer single de este disco. Así que nada, Cristian, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y a los queridos oyentes solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Que duplicó la deserción, sobornando al vértigo. ¿Dónde fue la luz inédita? En junio suspendías matemáticas y ahora compras plástico. ¿Cuánto fue el precio de partida? Tuvo que doler todas las carreteras válidas con tu miedo eléctrico. Asesinador de papel. Kilómetros intactos de película con tu eterno Cadillac. ¿Dónde irá el rastro ácido? El ruido de tus noches terapéuticas y tu vientre flácido. ¿Y ahora qué? No sabes si eres máquina, eres víctima. Quisieras haber sido la lima en un mundo autónomo. Asesinados de papel, arrepentidos. Bueno, pues parece ser que tenemos un programa lleno de sorpresas. Tenemos una llamada en directo que nos acaban de hacer. Cristian, has hablado tú con la persona indicada. ¿Nos escuchas? Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura de Luis. Buenas tardes. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy bien. Pues cuéntanos. Pues os cuento. El motivo de la llamada es porque queríamos que los oyentes conocieran las protestas a nivel internacional que estamos desarrollando. Llamo de una organización que se llama Survival Internacional y que defiende los derechos de los pueblos indígenas, y hoy estamos desarrollando una serie de concentraciones pacíficas en capitales de todo el mundo para denunciar la financiación por parte de Tiffany's de pozos de agua en la tierra de un pueblo indígena al que no se le permite acceder a su único pozo de agua. Esto quiere decir que mientras se financian pozos y agua para la vida salvaje, este pueblo indígena se ve forzado a recorrer 480 kilómetros de distancia para conseguir agua. Por eso desde la organización pues estamos denunciando este tipo de situaciones y la financiación de este tipo de pozos, mientras que en la tierra legítima de los bosquimanos, de este pueblo indígena, pues ellos ni siquiera tienen acceso a uno de sus derechos más básicos, que es el derecho al agua. Y nada, pues comentar a los oyentes que nos manifestamos ahora en un ratito de 6 a 7 aquí en Madrid. Perfecto. En la calle Ortega y Gasset, ante la tienda de Tiffany, y bueno, pues esto forma parte, como decía antes, de una serie de manifestaciones a nivel internacional, porque hoy también compañeros se han manifestado en Londres, en París, se van a manifestar en San Francisco y también lo han hecho en Berlín. Así que queríamos poner en conocimiento de los oyentes cuál es la situación del pueblo indígena bosquimano, y todo aquel que se anime a apoyar nuestra causa, pues le invitamos a visitar nuestra página web, que es www.survival.es, y conocer un poquito más cuál es la situación de los bosquimanos y otros pueblos indígenas en el mundo, y colaborar de forma activa escribiendo cartas a gobiernos y multinacionales pidiéndoles que respeten los derechos de estos pueblos indígenas, que muchos de ellos, desgraciadamente, están desapareciendo hoy en día, en pleno siglo XXI. Muchísimas gracias por informarnos de este. ¿Puedes repetirnos concretamente cuál es el lugar de la manifestación para que los oyentes se queden con ello? Sí, el lugar de la manifestación es hoy de 6 a 7 en la calle Ortega y Gasset, número 10, en Madrid. El metro más cercano es Núñez de Balboa. Y bueno, pues allí estaremos con nuestra Audrey Hepburn particular, que, bueno, Tiffany's es muy conocida por la película Breakfast at Tiffany's o Desayuno con Diamantes. Y ella, pues, por lo visto parece negarse a desayunar con Tiffany's siempre y cuando no se respeten los derechos de los bosquimanos. Así que será muy fácil reconocernos porque iremos con muchas pancartas y trataremos de que se nos vea lo máximo posible. Pues muchísimas gracias, Laura, pues no teníamos información sobre el tema, así que gracias por informarnos, así que ya estamos en contacto y si alguna vez tenéis alguna otra campaña, pues estaremos pendientes de ello. Así que muchísimas gracias por llamar aquí a Radio Almenara y un saludo. Muchas gracias a vosotros pues por toda la difusión. Venga, a ti, hasta luego. Gracias. Bebiendo inocentes cantábamos tanto. Cada jueves matábamos mitos y nacía el sol. Insaciables surgieron mil noches en el Palentino, secuestrándonos tras la cortina de la sala sol. De carrusel en tiempos trágicos. Bueno, Cristian, pensábamos que este había sido un momento histórico porque nos llamaban a nosotros en directo, pero no ha sido así. Bueno, nos llamaban a nosotros en directo como colectivo Radio Almenara, ¿verdad? Sí. Me parece muy bien que el público exprese directamente su voluntad de participar en directo en los programas y deben saber que cuando decimos que estamos a su disposición en el 91-315-1112, lo decimos realmente de forma sincera y que, como aquí han visto, tienen una manera rápida, fácil y barata de acceder a hacer una denuncia pública con todos nuestros queridos oyentes prestando su atención completamente. Para eso estamos. Ahora sí que nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Escribiendo distancias como un viento idiota. Luego apenas creo. cruzamos miradas y caen años luz. Y la vida era esa película tan mal montada, con finales abiertos y extraños rompidos.